otras manos se gastó ya tu brillar. Hoy venís con tu lamento que ahora implora por piedad. Por tocarte, por sacarte una vez más, me hice un juego de ojos nuevos pa' volverte a acariciar. Padre nuestro, padrecito, si hoy domingo me escuchas, me tocas el valsecito que era ingrata va a bailar. Padre nuestro, padrecito, si hoy domingo me escuchas, me tocas el valsecito que la ingrata va a bailar, que aunque esté vieja y gastada, yo siempre la quiero igual. Artemisa, Amaquilla, Diana, Neptis, Kia, Selene, Neptina, Sarvati, Lala, Isis, Lunus, Sen, Lilith, Hécate, Proserpina, Cíbeles, Astarte. Luna llena, luna llena. El puñal del invierno murió en los campos la tarde con su tambor de desvelos, salió la luna a rezarle con su tambor de desvelos,

Logia Mistonga. Les cantamos en coro.